Bueno, en verdad, como en general lo hemos señalado, incluso se ha titulado en algunos medios periodísticos, es un fallo histórico, porque faltaba la pata, faltaba investigar y juzgar y condenar a la pata judicial. Este es el octavo juicio que se hizo aquí en Neuquén, desde el año 2008 hasta ahora, que fueron condenados los responsables de las fuerzas de seguridad, ex jefes militares, de inteligencia, durante todo esto, esta investigación, ¿no? Tan extensa y tan larga y tan dolorosa. Pero faltaba la pata judicial en un proceso que llevó 10 años hasta que se llegó a este juicio. Juicio que duró un año, con muchos obstáculos, muchos palos en la rueda por parte de los dos imputados, fundamentalmente del ex juez Duarte, pero que finalmente dio resultado a partir de este fallo histórico del Tribunal Oral Federal, que consideró que ambos funcionarios judiciales fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad cometidos en la región, tanto en Río Negro como en Neuquén, a partir de no haber investigado adecuadamente, porque no lo hicieron, cajonearon los recursos de habeas corpus que reiteradamente familiares de detenidos desaparecidos presentaron durante varios años, ¿no? Incluso hasta en democracia ya. Y sin embargo, fueron necesarios en este engranaje que funcionó en la región de este plan criminal, porque eso garantizó también la impunidad, ¿no es cierto? El hecho de que no se investigara desde el punto de vista de la justicia. Walter, hubo un intento como de argumentar que bueno, que hacían lo que podían, me imagino que buscaron atajos y argumentos para tratar de evitar esto, ¿no? ¿Los jueces? Sí, sí, por supuesto. Incluso en las palabras finales que pronunciaron el día de ayer, antes de que se conociera el veredicto, los dos ratificaron su postura. Primero, no hubo ningún tipo de arrepentimiento. Y en segundo lugar, ratificaron que ellos fueron demonizados, esa fue la palabra que utilizaron, durante todo este proceso, por parte del Ministerio Público Fiscal, las querellas, entre las que está la nuestra, la de PDH, y los medios periodísticos que también, sin nombrarlos, cuestionó, ¿no? Y, digamos, manifestaron que eran personas probas, buenas, que tenían una trayectoria, y que bajo ningún punto de vista podían aceptar esas imputaciones y esas acusaciones. Pues bien, todo eso ya lo habían dicho también cuando hicieron sus declaraciones indagatorias, pero indudablemente no les sirvió de nada porque la prueba fue contundente y los testimonios a lo largo de todo este proceso judicial también lo fueron. Y así lo entendieron los jueces. Por lo tanto, estábamos ayer muy conmovidos, muy emocionados por todo esto y básicamente porque muchos de nuestros compañeros y compañeras no pudieron estar porque precisamente por el paso de los años han partido, como el caso de Ramira Brune, y pero o Inés Rañi, porque en este juicio también entró el caso de su hijo, de Oscarcito, porque ellos presentaron un número impresionante de habeas corpus durante todo este tema. Y siempre encontraron la negativa y encontraron que esos recursos fueron cajoneados. Por eso tuvo un alto significado emotivo en la sala. La sala estalló en un aplauso, en consignas, una vez que se conoció el dictamen, ¿no? El veredicto. Y, por supuesto, mucha emoción. ¿Cuál es la situación de estos funcionarios judiciales, Walter? ¿Está a partir de ayer ya están detenidos, demorados? ¿Qué es lo que...? O sea, están condenados a 11 años de prisión. ¿Está bien? ¿Está ahí la información? Sí. Ellos, durante todo este proceso, estuvieron en libertad, ¿no es cierto? Incluso, algo que se exigió desde el Ministerio Público Fiscal y las querellas es que asistieran a las audiencias. Nunca lo hicieron, siempre estuvieron por videoconferencia, también ayer. Y bueno, ahora seguramente hay que esperar los fundamentos que va a dar a conocer el tribunal. No dio fecha, suponemos que como se entra en feria, esto será para el mes de febrero. Y a partir de allí seguramente habrá apelaciones, las defensas seguramente van a apelar. O sea, se inicia un largo camino también después de esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el tema de la cómo cumplir la prisión efectiva, lo que estableció el tribunal en el veredicto fue que difirió la metodología de cumplimiento. Se supone que lo van a hacer, si efectivamente se confirma esto, con prisión domiciliaria, por la edad, por cuestiones de enfermedad y demás. Pero eso a nosotros realmente consideramos que es aleatoria. Lo fundamental es la condena histórica por parte del tribunal hacia esta pata judicial, y que los consideró como cómplices de delitos de lesa humanidad. Eso es el nudo para nosotros, es el corazón de este fallo. Uh-huh. ¿Se abre la puerta para más juicio en este sentido, o en este caso son Duarte y Ortiz y hasta ahí cerraría este expediente? Bueno, en verdad aquí se cerraría la etapa de los juicios de lesa en la región, desde el 2008 hasta ahora. Por eso fue tan importante, tan significativo, tan conmovedor el final de esta audiencia entre el público. Estaba colmada la sala, era impresionante, había gente de pie, porque faltaba investigar esta parte, ¿no? La pata judicial. Y bueno, esto se logró una condena, y han quedado algunos casos sueltos a lo largo de estos años, pero entendemos que va a ser difícil que lleguen a juicio oral. Lo fundamental para nosotros es que se cierra un círculo desde el 2008 hasta ahora en lo que ha significado la investigación judicial de los delitos cometidos durante la última dictadura. ¿Se sabe qué cantidad de expedientes de alguna manera se hicieron los distraídos, tanto el fiscal como el juez que tenían ahí la responsabilidad? ¿Qué cantidad que no dieron respuesta? Bueno, en este caso fue por 22. ¿22? Expedientes. Tremendo. Sí, 22 expedientes. Por eso vinieron a declarar los familiares, también sobrevivientes, pudieron declarar en una audiencia anticipada que se hizo antes que comience el juicio, y eso fue muy importante. Tanto Inés Rani como Noemí Larune, ambas lamentablemente fallecieron, y ellas dieron cuenta también de la experiencia que tuvieron negativa, por supuesto, con ambos funcionarios de la justicia en aquel entonces, ¿no? Y bueno, y así que imagínense, vinieron familiares, sobrevivientes, durante todo este proceso como testigos. Y aquí hay otro valor importante que se ha tenido en cuenta en todos los juicios, que es que los jueces creyeron lo que dijeron las víctimas o los familiares, que contaron, aquellos que ya no están, contaron precisamente toda la experiencia que sufrieron y que atravesaron en todo este proceso. Uno ve algunas imágenes que han llegado y ve claramente la emoción, me imagino eso, ¿no? Que compartías, ¿no? El sobrevuelo de Inés, de Noemí, y el abrazo sentido a la hora de escuchar la sentencia, debe haber sido muy emocionante. Sí, sí, estuvo Lolín Rigón y la otra madre acá de Plaza de Mayo, y en verdad durante algunos minutos no podíamos hablar. Claro. Pero bueno, después nos recompusimos, bueno, porque nos pidieron declaraciones, había muchos medios, televisivos, radiales, gráficos, y bueno, hubo que tragar un poco de saliva como para poder permitir, ¿no es cierto?, que las expresiones pudieran salir, ¿no? Pero bien, estuvimos un rato largo después que terminó la audiencia. Era necesario conversar, abrazar, saludar, y bueno, y un papel también que desempeñó el fiscal, ¿no? Miguel Palazzani, en este sentido. ¿Más en estos tiempos o no? ¿Qué te parece? Con todas las barbaridades que se están diciendo del gobierno nacional. El negacionismo que está permanentemente con esta batalla cultural, según dice Milei, que ha emprendido como una especie de Superman, que hoy se logre, en esta instancia, este fallo es histórico por estas razones, ¿no? Porque esto confronta con este negacionismo y con esto de querer olvidar y querer pasar página. Y no se puede pasar página, porque esto ahora va a ser útil también, junto a todos los otros procesos que se han realizado, para continuar con las tareas de memoria y justicia, multiplicar esto, difundirlo, llevarlo a distintos sectores para que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó, conozcan lo que pasó y confrontemos eso con este mensaje de odio y mensaje realmente lamentable y vergonzoso que tiene Milei y su gente.